Me están doliendo las manos de pegarle a la pared. Me está doliendo la boca de tanto apretar los dientes. Estoy sintiendo una bronca sin igual. Porque vos te fuiste lejos y no sé si volverás. Me dejaste por un tonto y te fuiste a otro lugar. Ahora andas con el payaso con el que vas a pasear. Le contaste a tus amigas que no te suele abrazar. No te da besos constantes, solo quiere figurar. Andas en auto nuevo, te lleva a todos lados, te saca a pasear. Ya te olvidaste de aquel amor sincero, de las cosas que un día te pude regalar. La plata ayuda, pero verás con los años que en las cosas más simples está la felicidad. Perfume caro, montón de hipocresía y una casa bonita en barrio residencial. Todas esas cosas no te harán feliz. Volvé conmigo que te espero aquí. Volvé a este pueblo, volvé a este lugar donde naciste y vos tenés que estar. Todas esas cosas no te harán feliz. Volvé conmigo que te espero aquí. Volvé a este pueblo, volvé a este lugar donde naciste y vos tenés que estar. Le contaste a tus amigas que no te suele abrazar. No te da besos constantes, solo quiere figurar. Y vos contenta, andas en auto nuevo, te lleva a todos lados, te saca a pasear. Ya te olvidaste de aquel amor sincero, de las cosas que un día te pude regalar. La plata ayuda, pero verás con los años que la cosa más simple está la felicidad. Perfume caro, montón de hipocresía y una casa bonita en barrio residencial. Todas esas cosas no te harán feliz. Volvé conmigo que te espero aquí. Volvé a este pueblo, volvé a este lugar donde naciste y vos tenés que estar. Todas esas cosas no te harán feliz. Volvé conmigo que te espero aquí. Volvé a este pueblo, volvé a este lugar donde naciste.